Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Rijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Muy bien, y acá estamos en una nueva hora libre. Va a salir en un ratito Graciana, la vamos a enganchar por teléfono, ¿sí? Pero hay un ratito más, el programa pasado estuvo el último bloque solamente, vamos a ver si le enganchamos un rato más. Estamos con un hombre que pasa bastante por los medios, que está bastante en las redes sociales, que estuvo en la era del surgimiento de los blogs, ¿no? Claro. Estuviste ahí empujando. El señor, obviamente, tiene una encuestadora, una consultora muy importante, el señor Artemio López, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Sí, el surgimiento y continuación de los blogs, porque más allá de la moda... Sí. ¿Siguen vivos los blogs? Me pasó un poquito, ¿no? Bueno, el furor, la moda, pero los blogs que son buenos continúan. Como sí. Todo, ¿viste? En el momento uno toma la inercia de algo que se pone de moda, pero después, bueno, se decanta y... Es un espacio de información para el que quiera transitarlo, no es más que eso. Sí, sí, sí. Ni mata a nadie, ni reemplaza, ni deje. Es uno más entre el lunes, que no sé ahora qué habrá aparecido. Pero... Y está bien, es horizontal, es casi infinita ya la posibilidad de acceso a la información. Este es una más. Sí, pero me acuerdo que al principio, digamos, era... A mí me resultó bastante interesante. Primero por la cuestión de que cada uno podía tener su lugar, cosa que los que somos periodistas sabemos que somos muy poquitos los que tenemos lugar para decir lo que queremos decir y que otro nos lea. Claro. O sea, sí. Es medio un verso la cuestión de la comunicación. Nosotros informamos y hay otro que lee y punto. Si no le gusta, lea otro, pero somos, tenemos como ese monopolio. Pero además había como una lógica de, por ahí, escribir largo, ¿no? Medio al revés de hacia donde están yendo los medios tradicionales. Ahora ya eso... Bueno, el blog te obliga, entre otras cosas, pero es medio la lógica también de cualquier medio. Yo cuando escribo columnas me dan 4.000 caracteres. Claro, tope. Con suerte. Y arreglate ahí. 4.000 es una página entera. Claro, por eso te digo. Explica la transición del capitalismo al feudalismo. Bueno, 2.900 caracteres con espacio. Y fíjate, claro. Fíjate. Si es menos, no hay problema. Le ponemos una ilustración. Te dice. Y después te dice, no, nadie llega a leerlo, lo hemos estudiado. Y después se maravillan con las notas de Verbisky, que tienen muchísimo más, ¿no? Más larga. De todas maneras, es un formato que me parece que hace cierta, digamos, cierta sintonía con el lector habitual. Es medio como que la extensión no contribuye a la lectura. Eso yo lo tengo visto en el blog, se nota. ¿Sí? Sí, sí. El blog este tiene 5.000 visitas por día. ¿5.000 por día? Ni es poco. Para mí está bien. Es un poco menos que lo que tuvo en su pico. Los días de elecciones no, pero eso se va de rango porque, bueno, van a ver, eso no lo contemos. Pero claro. Ese es el flujo habitual es ese. Y pero es un buen número. Para mí es un número increíble. Claro. 5.000 personas. Son 5.000. No me entra en la cabeza, ¿eh? No, pero digo, a ver, es un tercio de lo que tira página. No desconozco, pero digo, 5.000 visitas es para mí un número... increíblemente bueno, y además porque te sirve, o sea, de mecanismo de información, te obliga a estar informado, a discutir, a sentar posición, eso te da una flexibilidad y un entrenamiento mental interesante, y eso en sí mismo, y después, como vivero de notas, ¿viste? Vos tenés post hechos que los reciclás, los refritás y tenés una nota para un medio. Tenemos varios amigos en común. ¿Alguno vino por acá? Vino el Topo Fraschini. Ah, bueno, gran politólogo. Especialista en Venezuela. Sí. Pero también ahora haciendo reflexiones sobre la transición en Argentina, lo cual es muy bueno. El Escriba. El Escriba, otro gran... Mendieta. Gran policólogo. Ah, y Mendieta. Sí, los conozco a todos. Toda gente amigos. Linda. Sí. Ahora están un poco... Están recurriendo a Perón, o sea que arrugaron. Pues ¿por qué? Cuando empiezan a citar a Perón es porque no saben qué hacer con la coyuntura. Creo que se descargaron con una cita de Perón que ya la conocemos nosotros hace tiempo, que Perón dice, bueno, en el gobierno uno no hace todo lo que quiere. Lo importante es hacer el 50% de lo que quiere y el otro 50% cedérselo al otro con la picardía de que el 50% tuyo es que sea el más importante. Pero ahí no cerró, el problema es que Perón ahí nunca cerró ningún problema, sino abrió el problema porque todos discutimos cuál es el 50% más importante. Bueno, pero en general eran así las frases de Perón. Eran así, polisémicas. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, pero son... Mi único heredero es el pueblo. Sí. Ni izquierda ni derecha, ni retardatario ni apresurado, Sí. Peronitas somos todos. Y bueno. Me pero siempre hay una frase. La pedagogía del líder debe morir con él. Porque una cosa que lo diga Perón, otra cosa que lo diga yo. Yo quedo como un boludo. Sí. Pero no era Perón. Hay otra frase de Perón muy linda en la novela de Perón. Ah, que sabe que la de Tomás Eloy. Sí, que le hace decir, entre otras cosas, a la historia hay que cogerla por el... A Perón le hace decir. Sí, le hace decir. Sí, esa. Es un Perón armado por él. Sí, sí. Pero en un momento yo creo que hay una que debe ser cierta, que Perón larga una de esas frases, qué sé yo, y Lopecito le dice, Perón, esa frase es de, qué sé yo, de Mao. Ah. Y Perón le dice, no importa, Lopecito. Y dice, cuando la diga Perón, va a ser de Perón. Exactamente. Hay muchas anécdotas de Perón y de Tomás Eloy haciendo reportajes a Perón también. Hay una anécdota, yo no me acuerdo el nombre. Yo no sé si era Tomás Perón, el hermano de Perón, sí. Que vos sabés que está en una cinta, lo escuché, toda la anécdota. Sí, la recuperó el hijo, creo. La recuperó el hijo, exactamente, sí. Blas. Y bueno, Perón resulta que tenía un hermano y que no quería la política, no le interesaba. Y Perón lo quería involucrar en la gestión de gobierno. Estamos hablando del primer gobierno peronista. Y bueno, que no. Y al final que aceptó, porque le gustaba mucho la naturaleza, los animales, aceptó ser director de zoológico. Y parece que anduvo bien. Sí. Porque el tipo quería los animales, todo, y ahí se reprodujeron los bichos. Anduvo bien. Pero era un personaje. Y cuenta Perón que fue a la casa del hermano a visitarlo para hablar, y le dice, bueno, va, que va, y de repente, de reojo, ve una cama matrimonial enorme. Sí. Entonces Perón le pregunta, creo que era, no sé cómo se llamaba este hermano, creo que era Tomás. Dije, ¿y esto qué? Dice, no, es para él. Y no, para él, dice que Perón se asomó, y había un chimpancé. Ahí en la casa. En la casa, y convivía con el hermano, y dice, no, porque convivía con un chimpancé. ¿Vos sabías esa anécdota? Los Perón te la traían todos. No. Este general uno, pero el hermano también no te quedaba atrás. O sea, convivía con un chimpancé. Con un gorila. Con un gorila, exactamente. Fue un gran avanzado, en ese sentido, un anticipador de consignas peronistas. Che, Artemio, y hablando de redes sociales, vos que laburás toda esta cuestión, ¿cuánto hay, y que has laburado campañas cuando no existían redes sociales, sí, ¿no? ¿Cuánto cambió? ¿Afectan el famoso 2.0? ¿Mueve el amperímetro? ¿O es una cuestión más del microclima que cada uno se genera con los tipos que sigue, con los que es amigo en Twitter, o con los blogs que lee, y le parece que eso realmente influye en la política? Mira, yo soy usuario más que analista, te soy sincero, y usuario discreto, pero por los efectos que yo veo, está restringido. O sea, no puede reemplazar, en el caso de una campaña, el contacto con la gente, la campaña tradicional, eso. El afiche. Sobre todo la televisión abierta, eso no es reemplazado por ninguna herramienta 2.0. Ahora, que contribuyen, y bueno, para el público que transita ese espacio, contribuyen. Pero reconozcamos que es minoritario. O sea, es minoritario en el sentido del impacto, sigue siendo acotado. No te puedo precisar cuánto, pero seguramente es más bien todavía una herramienta complementaria y no central para realizar una campaña, sobre todo para políticos que quieren construir mayorías en términos electorales, que no son políticos de nicho, ¿viste? Cuando vos vas por todo, bueno, es una herramienta complementaria que no reemplaza a otras más tradicionales. Pero yo creo que es importante tenerlas. Digo, hoy en día no podés estar afuera. No podés estar afuera. Tiene más marketing que efectividad, pero no podés estar afuera. Es como todo, ¿viste? O sea, lo que se tiene el 2.0 es grandes vendedores de la eficacia de las redes. Pero bueno, eso es la regla de juego. No, claro, a mí me llama la atención a veces que veo un político que te llega por Twitter y te dice promocionado. Sí. Y si necesitas promocionarte, es que estás medio flojo. Medio flojo. O sea, además le venden bastante. Mira, lo que pasa es que el que vende buzones compra buzones. Entonces... Es difícil hacerle entender a un político hasta dónde llega. Bueno. O sea, son las reglas de juego, que se la banquen, ¿eh? Igual convengamos que de todo lado compran buzones. Exactamente, compran buzones. Y bueno, son las reglas de juego. De todas maneras, está bien tenerlo. Yo insisto que es acotado y bueno, supongo que hacia adelante habrá un futuro donde el 2.0 cada vez involucre más gente. De hecho, es así, bueno. El consumo digital en Argentina es muy importante. Uh-huh. Todavía no involucra al conjunto de la población, y es cierto que a medida que descendes en el estrato social es menor, pero va creciendo año a año, y supongo que en algún momento será, no sé cuál será la herramienta, uh-huh, seguramente ninguna de las que hoy disponemos. Claro. Pero el acceso va a ser cada vez más amplio y va a ser una herramienta cada vez más importante. ¿Tiene que ver con una cuestión generacional? Digo, vos sos un tipo de la generación de mis viejos. Sí. Pero que usás herramientas que son las mismas que uso yo. Me parece que menos de lo que se dice. Menos de lo que el discurso dominante dice. No sé los nacidos digitales, ahí sí, sí tengo. Pero que la gente de 50 años no use intensamente, o más, no use intensamente las redes... No sé, habría que hacer un análisis más profundo. Me parece que ahí también, si indagáramos, obtendríamos datos sorprendentes. No digo de que van a ser mayoría, pero hay mucha gente que utiliza el 2.0 como de generaciones, digamos, que teóricamente no debieran hacerlo. Yo pienso que sí, que eso, y hay herramientas muy populares. Bueno, el Facebook desde ya. Sí, el tercero. O sea, no hay bar donde vos no escuches a los camareros, a los mozos, hablando de que en Facebook me dijiste, te dije, o sea, eso es súper popularizado está. Seguramente hay sectores que no acceden, pero por lo que yo veo, eso tiene mucho, tiene que ver con la cuestión etaria, pero más discretamente lo que se supone, y con el nivel económico social, pero tampoco es tan contundente como lo que uno podría suponer a priori. Por eso, hay que indagar más profundamente, pero creo que los sectores populares y las generaciones mayores también acceden al 2.0. Es una herramienta medio ya universal, ¿viste? Estamos con Artemio López, vamos a una tanda y en minutitos ya volvemos. Hora libre. Hora libre. Los sábados de 17 a 18. Hay una pausa inquieta, escondida entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escuchá. Muy bien, seguimos con Artemio López charlando en esta hora libre. ¿Sabes qué? Cuando venía me estaba acordando de una clase en la facultad, también politólogo como todos tus amigos, Fraschini, Tereschuk y todos esos, Cátedra Julio Aurelio. Ah, sí. Gran colega. Texto de Bourdieu, que obviamente lo debes conocer, que la opinión... No todos, pero algunos conozco. La opinión pública no existe. Sí. Texto clásico, existe. Te lo da primera clase, y como Bourdieu explica, dice por qué para él no existe esta cuestión de la opinión pública, las encuestas y todo eso. Además me sorprendió porque me lo da Aurelio, que bueno, que Aurelio vive a hacer sabe. Eso. ¿Eh? Bueno, Aurelio sabe, Entonces sabe lo que dice. Teóricamente es una perspectiva, después, bueno, hay que vivir, ¿verdad? Es una herramienta de trabajo, sobre todo. No, pero a ver, vos que te dedicás también al tema. ¿Cómo existe la opinión pública? Es una construcción, la opinión publicada. Esa es una buena metáfora. Yo no comparto nada de lo que dice Felipe González, pero eso te reconozco que fue un hallazgo. La opinión publicada como construcción. Bueno, es un discurso que está anclado política y tiene intereses. Lo que se construye como opinión pública normalmente es el discurso que mejor conviene a aquello que lo diseña. Es evidente que la opinión pública en Argentina, cuando vuelven los medios opositores, es... aquel sector, digamos, es un discurso que reproduce de alguna manera los medios y el discurso el discurso de los medios y los intereses que los medios representan, las corporaciones que representan. Es el discurso de la clase media urbana, más o menos despolitizada, que confronta más o menos abierta o explícitamente con el gobierno. Esa es la opinión pública hoy en Argentina. No hay mucho más que eso. Pero se le intenta dar cierta cuestión científica, metodológica. No te digo con las encuestas en un portal, que es ese. Pero los tipos que laburan haciendo encuestas, hay una cuestión metodológica y estadística que les da determinado resultado. Calculo que las que publican son unas, las que son a pedido y para una cuestión de investigación propia de un candidato, ponerle son otras. Sí. Pero digo, ahí hay un revestimiento de objetividad. de objetividad o de cientificidad de o de verdad. Metodología. Sí. Ah, sí, sí, claro. Bueno, cualquier ideología lo primero que reporta es recorta el campo de lo que es verdadero. O sea, cualquiera, hasta un niño sabe que si vos querés producir un discurso fuertemente ideológico, lo primero que tiene que delinear es el campo de lo verdadero y lo falso, lo objetivo, lo subjetivo. O sea, que en eso no están inventando nada. Sí, claro. Sí. Tiene la ilusión de objetividad, además, por el formato en que se presenta el discurso, que son números, porcentajes, y bueno, esto debe ser cierto. Pues, escúchame, lo ve uno de afuera y dice, no, bueno, pero esto, escúchame, sí. Es el 30% que dice esto, no es una opinión. Sí. Pero no, efectivamente representa intereses y representa el recorte de un espacio de opinión, y hay que leerlo como lo que es. Vos fíjate que los diarios se editorializan, los diarios opositores. Un buen clima de medios el argentino porque permite develar aquello que cuesta años en un minuto. O sea, Argentina en eso es un gran laboratorio de aprender a observar cómo funcionan los medios en general. Oficialistas y opositores, no digo solamente opositores, ¿eh? En eso. Sí. Y cuando vos lees los editorialistas y la perspectiva que tiene un medio opositor, después tenés una encuesta que refrenda que todo lo dicho es verdadero. O sea, pues es que efectivamente es así, que los principales problemas de la Argentina son los que efectivamente el medio trata como principales problemas, y no se desvían un ápice de eso. Después, bueno, la encuesta tiene varias funciones. La primera etapa de una encuesta, como de toda la clase política, es funcionar como mensaje a la propia clase política. Instala lo que yo llamo una inercia de preferencia. O sea, quiénes son los más votados, cuáles son los candidatos que hay que atender o no. Con eso, normalmente, los candidatos, con esas encuestas, le hablan a sus pares. Recorren provincias, claro. Ven gobernadores. Dice, mirá lo que mido. Mirá como mido. Sí. Entonces va, sacan encuesta y mirá que el que vende buzones, compra buzones, sí. Los políticos van y creen. Y dice, mirá como claro. Mide. Entonces se instala el discurso del que más mide. Sí. Pero es una charla entre gitanos, digo. Todos. Exactamente, una charla entre gitanos medio, pero los gitanos a veces creen en la... Ojo que no hay nada más voluble para el acceso a la información que un político. Ellos creen casi todo lo que uno debiera decirle. No crean, pero lo creen. Entonces se instala el discurso del que más mide. Discurso por el cual ni Campos hubiera sido presidente, Néstor no hubiera sido presidente, claro. Nadie hubiera, de todos los gobiernos tradicionales, Perón, o sea, nadie hubiera satisfecho la primera, por lo menos, el indicador de ser el que más mide. Pero bueno, acá funciona el que más mide. Entonces sí. Se hacen esas encuestas, se arma una grilla. Bueno, los que más miden son, viste que Massa, Scioli, Macri, Scioli, hace cuántos años ya que escucho eso, por lo menos un año y medio, sí. Se escucha eso. Bueno, se instala eso, se construye la perspectiva de que son los que más miden. Los diarios funcionan en ese sentido porque son normalmente candidatos que están más próximos a los intereses que representan. En hecho, no hay que ser digamos muy ingenuo. Y a posteriori se producen varios efectos más. Una vez que se construye la grilla de preferencias, de esta inercia, ¿viste? Como la inflación, si la inflación, vos replicás que la inflación es 40, eso después termina teniendo efecto sobre la realidad, porque generás expectativas inflacionarias y eso al final tiene un correlato en la realidad. Sí. Generás luego aumentos de precio en línea con la inflación esperada, que está construida en función de intereses concretos. Uh-huh. Bueno, eso va pasando. Hay un sector de la población que va tomando nota de que eso sucede así, va teniendo una oferta cada vez más restringida y va tomando posiciones por los candidatos que efectivamente las encuestas dicen que son los que más miden. Los políticos primero, una parte de la opinión pública después, y a medida que se acerca la selección eso cobra un ritmo vertiginoso. Bueno, hay un despliegue publicitario descomunal. Si vos sí. Te fijás, la pauta que existe hoy para instalar los candidatos que existen son descomunales. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone plata, los medios opositores bancan sistemáticamente a un candidato, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo un dispositivo de instalación de candidatos descomunal, y luego se produce, sí, sobre un sector de la población que habrá que determinar qué porcentaje tiene. Estamos hablando del funcionamiento de las encuestas, en un efecto panurgo, o sea, hay sectores que votan al candidato que más mide. Claro. Son segmentos que definen su voto al observar quiénes son los que tienen chance de ganar. El famoso voto útil, en definitiva, lo que es un panurgo disfrazado. Es un efecto de manada, sí. Medio dicho de manera, si vos querés, elegante. Sí. Es muy difícil decir, vos sos una oveja, estás votando lo que dicen que tenés que votar, definís ahí y decís, bueno, no, están haciendo voto útil uh-huh. Con respecto a los candidatos que ellos consideran los que más miden. Ahora, te dejo una pregunta picando, yo le saludo a Grace, que está en línea. Grace, ¿cómo andás? Hola, Ari. ¿Todo bien? Al final llegué de manera rara. Sí, pero bueno, igual puede ser una cuestión ya artística, de que lo hagamos así. No, no, la verdad yo prefiero ir. Sí, esto no, es media hora libre. Te extrañamos, tenemos ganas de darte un abrazo. Es que viajo esta noche a San Juan. Sí. Y me surgió un incendio en la oficina. No. Bienvenido al mundo real. Sí, sí, estábamos. Bueno, acá estábamos hablando con Artemio de muchas cosas, de blogs, de encuestas. A mí me quedó antes una pregunta picando para Artemio con esta cuestión de la instalación de los candidatos a partir de una de las encuestas y de los medios, sí, etcétera. Las encuestas no como medición, sino como estrategia publicitaria. Exactamente, que es se puede, ¿y cómo hace para saltar ese cerco? ¿El charco de qué? Todo el esquema que vos planteaste. La herramienta de las cuentas es acotada. Vos no podés definir políticamente nada a través de una encuesta. Sí. No, al revés. El tipo que no quiere entrar en esa lógica. El tipo que no quiere entrar en la lógica de garpar una encuesta, que te dé arriba, ir, vendérsela a alguien, que los medios te levanten. El tipo que quiere ir por arriba, construir realmente políticamente. Néstor, por ejemplo. ¿Cómo hizo? Y bueno. Yo no puedo decir lo que Néstor hizo porque es inenarrable en el sentido de que ese saber solo él lo tenía y podría ser él que explique. Pero lo que hizo primero es efectivamente creer en la política y restaurar el valor de la política y construir una perspectiva. Luego, lo que hizo Néstor en la instalación de su imagen y de su volumen como líder político fue entablar un vínculo con lo que en ese momento era el aparato dualdista, efectivamente, que terminó definiendo por Néstor porque tenía propiedades propias. No es verdad que Néstor fue elegido por Dualde porque no tenía valor ninguno él mismo. Y que lo que le hizo triunfar a Néstor en las elecciones fue Dualde. La verdad que Dualde midió todo lo posible, ninguno funcionó. El que funcionaba era Néstor Kirchner porque tenía ya propiedad, había leído muy bien la crisis, se instaló como un político que venía de una provincia muy bien administrada durante los 90, no tenía nada que ver con la estructura tradicional del peronismo, o sea, tuvo propiedades específicas el liderazgo de Kirchner que funcionó en la coyuntura 2003. Sí. Eso está bastante opacado por el discurso tradicional que dice lo hizo ganar Dualde. No es verdad, tomó una parte del respaldo que implicaba el aparato bonaerense. Pero de ninguna manera él basó su perspectiva en ninguna encuesta, te digo porque sí. Estábamos cerca, él analizaba encuestas, pero de ninguna manera fijaba su posición en función de lo que decían las encuestas. Tenía una percepción muy clara de cuál era el lugar que él ocupaba y dónde estaba parado. Mucho más que la que cualquier encuestador le podía acercar. O sea, estaba clarísimo que eso era un atributo personal de un gran líder político. Bueno, después se reveló como lo que fue. Pero claro, Kirchner tenía una visión que era la visión más alta de su época con respecto a la perspectiva política y la mejor lectura de la crisis hacia dónde salió el proceso. Por eso ganó. No por las encuestas, no debe nada a Kirchner, y menos al marketing tradicional. Sí, todo decía, sí, pero sí. Kirchner no mide nada. Pero cuando nombraba a Kirchner, el candidato, salían todos a fumar al pasillo. Si venís que hay uno que dice Kirchner, que está loco. Eso sí, sin embargo, mirá lo que pasó. Fue el mentís más rotundo a la consultoría tradicional. Lamentablemente, viste, como toda novedad, después hay ciertos mecanismos conservadores que vuelven al camino señalado. La encuesta es lo más normativo y conservador que existe, porque nunca capta novedades. Vos con la encuesta, midiendo sistemáticamente, vas a medir siempre los políticos que están instalados, vas a medir conocimiento. Uh-huh. Al ritmo de las encuestas, los políticos cambian cuando sus coronarias lo indican, a medida que se van muriendo. Porque si no hay ninguna novedad posible, sujetos a la lógica de encuestológica tradicional. Grace, ¿estás por ahí? Sí, estaba escuchando con atención y me preguntaba cómo está leyendo hoy ya las encuestas que además marcan cosas muy extrañas. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires. Yo veo las encuestas de Provincia de Buenos Aires y no veo, como en otras oportunidades, ningún candidato que sea potente en sí mismo. ¿Qué dices, Artemio? Te escucho, sí. Bueno, ese es un fenómeno interesante, Graciana. El caso del oficialismo es un fenómeno para analizar. La llave electoral del oficialismo está claro que la tiene Cristina Kirchner. Los liderazgos en el populismo son así. Ella tiene la popularidad más alta de la región. Después de Evo, es la líder más popular de la región. Tiene hoy una aceptación en términos personales muy grande, está más alto que la gestión. Tiene intención de voto. Si ella fuera candidata, no cabe ninguna duda que resuelve esta elección en primera vuelta. Pasa que no lo es. Ahora, lo que la plantean ciertos sectores juveniles acerca del candidato es el proyecto y que lo que mide es el espacio. Eso es real. Vos vas a ver que, traccionado por el espacio del Frente para la Victoria, el candidato que sea, que surja de la interna PASO de la provincia de Buenos Aires, desconozco cómo va a ser el resultado, seguramente es muy temprano para aventurarlo, pero ese va a terminar dando claramente una batalla electoral, a mi juicio, bastante exitosa en provincia de Buenos Aires, más allá de que hoy mida o no mida y tenga volumen inicialmente, porque lo que lo va a llevar a medir va a ser las propiedades del espacio. Cuando un proyecto político de las características del kirchnerismo aparece, resitúa la política y provoca las transformaciones que provocó, bueno, tiene la propiedad de transferir ese prestigio a través del involucramiento del líder fundador, en este caso Cristina, de manera casi plena su candidato. O sea, no hay una gran discusión acerca de que, por supuesto, hay indicadores que el candidato debe satisfacer, debe ser conocido, tener capacidad de comunicación, pero la discusión no es la discusión de consultores tradicionales acerca del marketing político habitual. En la, en los proyectos transformadores no se requiere eso. Grace, tenemos que ir al primer tema, pero guárdatela para un par de minutitos. Quería replicar, pobre. ¿Sí? Dale. Tenemos, es el primer entrevistado de los dos años que llevamos casi que trae todos temas de la misma banda. Traje tres temas de la misma banda porque es una banda importante para mí. No son los tres temas que me marcaron en la vida únicos, sí. Sois miles. Pero sí, te elegí tres porque ustedes me pidieron tres. Es la dictadura de la producción, ¿eh? Exactamente. Así. Entonces dije, bueno. Pero bueno, arrancá por Green River. Claro. ¿Por algo en particular? Un rock and roll a los 14 años fue el que me abrió la cabeza con respecto a lo que la música efectivamente de rock era. Y eso fue muy importante, muy impactante. Imagínate escuchar esto a los 14 años. Ah, pensé que ibas a contar una historia de amor. Algo no, que bueno, no, no. No. Saqué a bailar a la primera chica en un asalto. Bueno, no, eso fue esa con este tema no sucedió. Con este pasó, ¿no? Con muchos otros, pero con este tema en particular no. Y lo tengo como uno de los temas que más nos suscitó en cuanto a el cambio de gustos musicales. Vamos a escucharlo, dale. Escuchando Hora Libre, Lijalal y Peñafort hasta las 18. Estás escuchando Hora Libre, Lijalal y Peñafort hasta las 18. Muy bien, seguimos en Hora Libre, última media hora, ¿sí? ¿Nos queda? Ya después llega el profe de física y hay examen sorpresa y esas cosas que pasaban en la escuela cuando se terminaba la Hora Libre. Grace, ¿tenías una pregunta? Sí, yo sigo pensando en la coyuntura, esta me toca a mí. Lo extraño que es este panorama electoral sin candidatos claramente definidos, o candidatos fuertes, que uno diría, bueno, este es el caballo ganador. ¿Y qué implica esto en términos de, si se quiere, necesidad de replantear las estrategias de la política? ¿Sabes que los otros días veía un programa donde muchos gritan y pocos pueden opinar? Que de todos modos a veces es bastante divertido. Infumables. Exactamente. Y me llamaba la atención el intento de algún candidato que estaba ese día presente por llevar un discurso que era absolutamente, estoy hablando de Sergio Massa, un discurso que no decía, ni siquiera es el formato, no entendió que hasta el formato del programa televisivo ha cambiado, por lo tanto su discurso no sirve demasiado ahí. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el impacto que tiene la aparición de los candidatos en programas como los de Tinelli o Intratables? Y es una Una pregunta difícil. Yo creo que una vez satisfecho el indicador de conocimiento, ya esos programas no rinden para instalar al candidato. Ninguno de los tres candidatos que fue a hacer papelones con Tinelli demandaba eso. Lo podrían haber evitado y no hubiera modificado nada en su perspectiva de triunfo o derrota, la verdad. Sí le sirve a Tinelli. Es evidente. Claro. Escúchame. Disciplinar a los tres presidenciales. Le van a pedir que sea presidente de la AFA y al mismo tiempo le rinden pleitesía durante... O lo que sea que quede la AFA después de esto. Por eso, después... Sí. Eso y al mismo tiempo el marketing que a partir de esto se produce, que si vos no vas a Tinelli, ya no es que no figurás en el ambiente de la FARA. No podés ser presidente. O sea que claro, más poder para Tinelli imposible. Pero a los candidatos no le dio... Es decir, ninguno surgió, ni con más ni con menos intención de voto después de su aparición. No son tres candidatos bastante conocidos, no necesitaban satisfacer ese indicador y bueno, lo demás me parece que es no entender además por dónde corre la política hoy, ¿no? Hay sectores que ya no demandan la aparición en Tinelli ni les agrega demasiado, pero costumbres, sí, de viejos tiempos. Pero ¿y qué se, digamos, cómo se da la discusión entre candidatos entonces? Digo, ¿se da por ahí a partir de un debate tipo modelo yanqui, los tres tipos con un moderador? ¿Se da simplemente con una cuestión de imagen pero sin ningún contenido? Sí. ¿Se entiende lo que depende el candidato? El candidato oficialista, la verdad, es que lo que tiene que hacer es explicitar la profundización del modelo, qué va a hacer para continuar con las transformaciones que si no van en el 2003. Eso es lo que quiere. La escucha que quiere la gente y lo que demanda la gente es, bueno, a partir de lo logrado, cómo seguimos profundizando este modelo que produjo, en términos de inclusión social, de transformaciones, cosas muy positivas. Lo que pretende la escucha, que no es todo el país, el sector que se siente interpelado por el kirchnerismo, pretende eso más que ir a bailar a Tinelli. La derecha conservadora, supongo que al revés, quiere saber cómo se desarma el modelo que construyó el kirchnerismo durante casi 12 años y de qué manera se puede llevar adelante políticas que se diferencien claramente de esto. Y en el medio no hay nada. Argentina hoy no tiene espacio para la ancha avenida del medio, por la que quieren transitar todos los candidatos y nadie puede, porque los lugares ya están constituidos y te constituyen. Los candidatos son hablados por los lugares que ocupan. Si lo asumen, mejor. Y si no lo asumen, van a tener problemas, porque los lugares son muy poderosos. El kirchnerismo construyó un lugar muy poderoso sobre el cual no se puede hacer cualquier cosa. Y no se puede decir cualquier cosa, y si lo ven es mejor, y si no van a probar que ese lugar tiene consistencia por sí mismo y va a tener límites precisos a la práctica de candidato que no están a la altura. Y supongo que la oposición también. Saben que lo que enfrentan tiene determinadas propiedades, determinadas prácticas, determinada cuota de poder y una perspectiva muy nítida. Saben a lo que se enfrentan y supongo que van a llevar políticas, más allá de que las disfracen hoy, de políticas amigables, duras, contundentes, contra lo que hizo el kirchnerismo en 12 años. En ese sentido, todo el mundo está, digamos, avisado de lo que efectivamente en Argentina se está disputando, ¿no? Grace. Sí. Yo sigo, y la última prometo, porque hay un montón de cosas interesantes para hablar con Artemio, pero sobre esta coyuntura, ¿crees que suman los debates? Yo vi que se ha organizado un debate que se va a hacer en la UBA. ¿Al argentino medio le gusta, lo ve, te parece que le suma, no le suma al candidato? No creo que se defina por un debate en la UBA ni un debate televisivo. Obviamente habrá que participar para adecuarse a las normas de la televisión y las normas de los debates, pero que un candidato suponga que ganando o perdiendo un debate va a crecer, sobre todo en esta situación, en este momento histórico. La aparición de una fuerza como el kirchnerismo tensó, la opinión pública tiene un nivel de polarización como es difícil rastrearlo desde la recuperación democrática. Eso no se cambia con un debate. Acá hay cuestiones muy definidas y hay un electorado que va a definir voto, que probablemente es el electorado menos, digamos, más difuso, que va a definir... Menos politizado. Y define por la cuestión socioeconómica, Graciana. O sea, en la coyuntura cercana a octubre, la definición va a ser por el efecto bienestar que tenga esos sectores en el momento de votar. Y ahí creo que el gobierno también está tomando ventaja bastante considerable. Fíjate todos los pronósticos apocalípticos de la derecha conservadora durante 2014. Ninguno se cumplió. El país está creciendo. Obviamente no a los niveles que supimos tener hace 5, 6, 7 años atrás, pero creciendo. Los niveles de empleo se sostienen. Los niveles de consumo se sostienen. Se generaron bastante planes micro muy ingeniosos, el plan Ahora 12, 10 millones de transacciones, el plan Precios Cuidados está casi ya ordenando el conjunto. El Procrear, que es un plan. El Procrear, o sea, que es uno de los mejores planes. Exacto. que le ha dado respuesta efectiva a un montón de gente. Y muy popular, porque vos hablás... Y da laburo. Exactamente, y todos lo conocen. Vos hablás y la gente sabe de qué se habla. Es increíble, son planes para control de precios, sí. Planes para acceder a crédito, planes para la vivienda. Todo el mundo sabe de qué se habla. Ahí te voy a decir una tesis mía. Creo que en el nivel de conocimiento de las políticas sociales que lleva adelante el gobierno, el tema de que esto se transmita en fútbol para todos ha sido crucial. Totalmente de acuerdo, no, yo estoy a favor de eso. Bueno, todo lo que decía Mao, apoyar todo lo que el enemigo combate, combate lo que el enemigo apoya. Si todo el mundo, desde los sectores que se oponen, advierte lo malo que es la publicidad en fútbol para todos, bueno, algo bueno debe tener. Bueno, pero yo no sé si... ¡Hagamos más! Decimos. Claro. Es increíble, porque decía... ¿Cómo puede ser que les moleste el tero del Procrear y no la propaganda de Bacardí? Exactamente. Y porque en realidad lo que molesta es que de pronto las políticas públicas toman un nivel de visibilidad. Tienen 30 puntos de rating, claro. No, pero aparte tienen nivel de visibilidad en los sectores que habitualmente no le prestan atención a esto. Exactamente. Si vos sos una clase media de capital, no te enterás que hay un plan precios cuidado. Claro. Pero eso es muy popular. Hoy todos los sectores, incluso los sectores, digamos, más postergados que de la base de la pirámide social, están muy al tanto de estos planes de gobierno. Mm. El que no lo tiene quiere acceder y sabe que el gobierno está generando esas políticas. La asignación universal por hijo. Sí, o los trenes. 7.200.000 personas está impactado, directa o indirectamente por la asignación. Hay más de 11.600.000 personas que tienen algún tipo de beneficio. Hay más de 3.600.000 jubilados nuevos. Eso impacta sobre casi 10 millones de personas. O sea, claro. Esas políticas no se revierten con 4 programas de televisión o 4 debates. Por eso fracasan sistemáticamente los discursos de medios opositores. Mirá, Graciana, si fuera tan eficaz la cuestión estrictamente solo la comunicacional y todo dependiera de concurrir o no a programa, la suerte del kirchnerismo hubiera sido muy otra, porque la... No, absolutamente. Yo en eso creo que el kirchnerismo honra a Perón. Exactamente. Bueno, la frase del general acerca de la eficacia de los medios para consolidar o no su voto. Hoy es, ¿sí?, más vigente que cuando la dijo. Exactamente, por Perón era un gran consultor. Esa visión del general, entre otras, sí, millones que tenía como consultor, es imbatible. O sea, era un gran ladrón de frases también. Ahora bueno, te vuelvo con esa. Ladrón no. Si te metes con Perón, al menos te metes conmigo, Lijalá. No, conmigo también no, pará. No, pero venimos citando frases de que arrancó el programa. Pero no podemos discutir al general. Perón no, es como no. Los redondos, tiene una frase para cada situación. Exactamente. Che, Grace, hablando de música, quédate en línea para el último bloque y vamos con el segundo tema que eligió de Creedence, Effigy. Claro, es un tema del 69. Es uno de los menos conocidos de Creedence y el que instrumentalmente está más logrado. Esto ya es una evolución del sonido tradicional de la banda y que te permite pensar en estilos más sofisticados. Porque vos sabés que Creedence fue prohibido por Greenback en la rock and pop porque era grasa. ¿En serio? Exactamente. Con este tema demostramos además que Greenback no solo está equivocado, sino que miente. Vamos a escucharlo y volvemos para el último bloque de Hora Libre con Artemio López. We'll be right back. Creo, en mitad del ruido cotidiano, que ensordece. Muy bien, último bloque de Hora Libre, estamos con Artemio López. Yo decía, Perón es un ladrón de frases. ¿Viste que hay un libro de Perón que se llama Filosofía Peronista? Sí, sí, hay. ¿Lo conocés, Grace? Sí. Hola. Lectura obligatoria en las épocas ¿está por militantes. Ahí, veis? Sí, lo conozco seguramente las citas. A mí me resultó muy divertido el libro, lo leí mientras estudiaba ciencia política, porque Perón dice, bueno, primero vino Platón. Platón decía esto y esto, esto, para la filosofía peronista tomamos este, ahí ve. Después vino Aristóteles y dijo C, D y H, para la filosofía peronista tomamos H. Y así recorre toda la historia del pensamiento político y dice, bueno, y así fuimos construyendo nuestra propia filosofía peronista. Claro, exactamente. Bueno, pero que se construye un pensamiento. Sí. Ahora, los libros de Perón tienen sus bemoles. Me acuerdo que había mandado al último sótano la JP, nos había liquidado, había alargado una sentencia como diciendo, bueno, lo nuestro es lo que está en la comunidad organizada. No venga con cosas nuevas porque entonces claro. Todos fuimos a comprar la comunidad organizada. Claro. Todo el mundo leyendo. ¿Cuál es? No se entiende nada. Estábamos sí, todos, sí. Teníamos 16, 17 años. ¿Vos leíste? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué? A ver qué quiso decir, porque nos fumigó, dice otro, sí. Leamos esto, a ver qué, ¿eh? Les pregunto a ambos, que son más más peronistas de cuna. Bueno, no sé si vos venís de familia peronista. No, de familia antiperonista. Ah, ¿sí? Sí, sí, bueno, ese bueno, fue ¿cómo? El proceso de, digamos, todos fuimos Santoro. Sí. Una duda, Temio, ¿de dónde venís? No sé si me captaste la figura, sí, ¿eh? Sí. No, pero pará, les pregunto a los dos, ¿cómo explicas el peronismo? Mirá qué difícil, en 2000 caracteres, como decíamos antes. No, el peronismo no se explica. Primero tenés que tener la sensibilidad. Lo comprendés y después le podés buscar. Mira, es como la explicación de la razón entre San Agustín y Santo Tomás. Al positivismo le encantaría explicar todo desde la razón. El peronismo es más parecido a San Agustín. Primero lo sentí y después lo podés explicar. Es verdad, comparto. Nosotros nos hicimos peronistas porque venimos toda una variante de Cristianucci, de la doctrina social de la Iglesia, los curas del tercer mundo. A partir de ahí los curas nos decían, bueno, para hacer todo esto que ustedes creen que hay que hacer, de acuerdo al Evangelio que nosotros le dijimos que era, hay que ser peronista. O sea, nos adoctrinaron. Y después tuvieron mucha influencia, después, figuras que a nosotros nos marcaron en la adolescencia. En mi caso, después tenemos nuestro Perón cotidiano. O sea, el Perón cotidiano era las figuras que nosotros creíamos emblemáticas en nuestra adolescencia. En mi caso, yo tengo nombres y apellidos. Profesores nuestros desaparecidos, que nos inculcaron, nos ordenaron y nos dieron valores, nos transmitieron valores en la dirección que plantaba el Movimiento Nacional. Pero en mi caso, el mío, no es el, hay miles de formas de peronizarse, el camino fue el cristianismo, digamos, más vinculado a la opción por los pobres de los curas del tercer mundo. Claro, hay algo que surgió, sobre todo el año pasado, que es lo que invitamos mucho más jóvenes. Este año liberamos la cuestión de edad, pero el año pasado habíamos puesto un límite generacional. Bien. Y siempre pasaba, y lo charlábamos con Graciana, la cuestión de que los tipos más de nuestra generación era la generación del peronismo en los 90. O sea, claro. Un peronismo sin JP, sin una cuestión... Y vos sos de la otra, de la generación del peronismo con Perón o del peronismo de la generación JP. Bueno, yo era adolescente en los 70 y era joven en los 80. Y en el 83 tenía 27 años, ahí era JP. pero era un momento difícil para hacer Juventud Peronista, porque era el triunfo alfonsinista, ¿eh? Sí. Me acuerdo que mi hija iba al jardín de infante y todos decían, ¿a quién votaste? Se armaban esos coros de pibes en el jardín de infante y votaban todo Alfonsín, y ese se paró un rincón y dice, no, yo voté Perón, dijo. No. La miraron todos, incluida las maestras, como diciendo una rara avis. En los 80 no se podía ser peronista acá, era, y ser JP, mamita querida. Pero subsistimos. Grace, nos quedan 2 minutos, ¿querés hacerle...? Me quedaron 2 preguntas, pero algún día me las vas a contestar. Me quedé con ganas de saber de dónde viene Artemio López. Pero como no nos queda tiempo para saber de dónde viene... No, familiar. Una pregunta que le hacemos a todos los invitados. A mí siempre me ha llamado la atención que mientras muchas personas que hacen investigación pública, aunque tienen una posición ideológica, le esconden, no dicen que apoyan, se escudan detrás de números que pueden ser más o menos ficticios. Artemio López no hace eso. Artemio López te dice quién es, de dónde habla, qué apoya, qué no le gusta. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿Artemio López es feliz? Y hay momentos de felicidad. Digamos que en promedio no estoy insatisfecho con mi vida, pero hay momentos de infelicidad y obviamente momentos muy felices. Pero bueno, como todos, eso depende del momento y depende la circunstancia. Pero bueno, uno va surfeando los momentos más difíciles y quedándose con los mejores. Pero no te puedo contestar por un sí o por un no, Graciana. Pero siendo tu cuesta totalmente de vida, honesto. ¿Gana en primera vuelta la felicidad? Hay momentos en que te diría sí, otra vez fluctuante. Hay balotaje por ahora. Hay balotaje, sí. Bueno, Grace, abrazo enorme, te extrañamos. Bueno, ya volveré a San Juan más tranquila. ¿Sí? Sí. No, ¿Lo del incendio es grave? No. No, firmas de papeles. Oh, bueno. A ver, yo tengo un problema, hay una parte de la sociedad que es bastante impiedosa, que es el Poder Judicial. Oh. A quien le decís, che, tengo el pasaje, igual te mandan un oficio. Claro, y todavía los papeles funcionan ahí, ¿eh? Por ahí es al revés, le decís, tengo un pasaje, y te mandan por eso el oficio. No, yo creo que en el fondo son absolutamente insensibles al mundo real. Claro. Digo, no, el principio es no pagan ganancias, pero de ahí en más, como tienen todo un régimen especial, tienen un mundo aparte. Igual, bueno, formás parte del poder más constituido, que como decía Althusser, la ideología burguesa en su expresión más cabal es la ideología jurídica. Absolutamente. No, hermano, pará. Bueno. Marx ya había puesto las leyes como el legitimador, como parte de la superestructura. Exactamente. Todo el mundo se acuerda de la religión, todo eso, y se olvidan de las leyes. Y yo, ¿sabes qué? Siempre decía, por eso en este país es más fácil cambiar la constitución, que es un ideario político, que cambiar una cosa que me regula la propiedad, como el Código Civil. Claro. O sea que los conocemos. No se oculta, ¿eh? Bueno, chicos, terminó la hora libre. Qué feo, profesor de física. Maldición eterna a quien curse física en la hora que viene. Grace, beso grande. Beso enorme, Artemio, un gran abrazo. Chao, Graciana, hasta luego. Artemio, gracias por venir. Un abrazo. ¿La pasaste bien? Muy bien, bárbaro. Nos vamos con el último tema que elegiste, Ramble Tamble, en nombre de tu blog. Sí, el nombre de mi blog, un tema emblemático de 7 minutos, donde se transitan todos los climas musicales. Pero es uno de los temas que a mí más me gustan de la banda, y que fue muy importante, bueno. Sí. Por algo le puse el nombre este... A tu blog. A mi blog. Nos vamos entonces con Creeders. Estuvo Analía Fernández Fuchs en la producción, Gonzalo María en la operación técnica, el hombre gris que no tenemos la más mínima idea dónde está, y Graciana que vino así por las líneas telefónicas. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene en Hora Libre. Chau.